En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, la primera edición de esta semana y también la primera de este lunes, 7 de mayo del año 2012. Comienzan todas las sesiones en Europa y de momento, por lo que estamos viendo, pues prácticamente números rojos en todos los índices. Ahora mismo miro de reojo, aunque luego iremos pormenorizando índice por índice. El IBEX 35 está perdiendo un 61%. Hoy una fecha clave porque ya sabes que ayer se celebraron las elecciones en Francia, las elecciones presidenciales, y hubo un ganador que no es Sarkozy. Entonces las políticas de Sarkozy pues quedan un poco aparcadas y ahora pues habrá que mirar hacia otro lado, hacia otro tipo de políticas. Y he estado revisando la prensa y da la impresión de que la prensa alemana pues no se lo ha tomado tan catastróficamente, y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre en los inicios de todos los índices y lo que ocurre también en las próximas semanas. Ya sabes que Economía y Finanzas es una producción de MB Radio y ahí se encarga la amiga Rosa María Jiménez desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y como siempre saludamos al amigo analista que nos va a ayudar un poco a descifrar todas estas incógnitas, estos enigmas que habitualmente nos plantean los mercados. Y este lunes tenemos, como siempre, como cada lunes, al amigo Jesús Benito de forexindices.es. Jesús, un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto hasta ahora los buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenos días y muchas gracias por concederme este espacio. Pues muy bien, comenzando la semana un poquito calentita. Comenzamos con las elecciones en Francia y en Grecia. Ayer pues han hecho mover a los mercados. Los principales pares de divisas y los principales índices bursátiles nos han abierto con gaps importantes con respecto al cierre de la semana pasada. Y bueno, muy, muy calentita. Comenzamos la operativa el lunes 7 de mayo y veremos a ver qué nos depara la semana, pero seguramente pues tengamos oportunidades de negocio muy importantes. Exactamente, y bueno, que si quieres podemos empezar con eso. Yo, preparando el programa hace aproximadamente una hora, estaba echando un vistazo a prácticamente toda la prensa económica de Europa, los principales diarios, tanto británicos como alemanes, franceses, y por lo que he visto no se lo han tomado como una catástrofe tan grande que haya ganado Hollande, pero en otros medios pues un poco vaticinan que podría haber pues una bajada del 2% hoy, incluso en el CAC francés, ¿no? ¿Tú qué esperas? Sé que no eres adivino, que no tienes bolita de cristal, pero más o menos por lo que estás viendo en los gráficos, ¿se prevé algún descenso así, algo más, más fuerte que en otras ocasiones? Bueno, lo que está claro y lo que vemos a primera hora de la mañana, desde que abrió el mercado de divisas sobre todo, que es el primero que abre los domingos por la noche, pues vemos que el euro está siendo penalizado, nos ha abierto con unos gaps muy importantes, cotiza a la baja y bueno, es lo primero que nos llama la atención en cuanto a los principales índices bursátiles, también cotizan todos en negativo. El CAC 40 pues retrocede posiciones, pero no en demasía. En estos momentos casi un 2%, o sea, es algo razonable para un intradía. Pero bueno, veremos a ver lo que nos puede deparar la jornada y la semana. Está claro que los inversores pues van a tomar muy en cuenta el cambio de gobierno en Francia, pero no sabemos cómo lo van a tomar, si de forma positiva o de forma negativa. De momento, los primeros movimientos de la semana se lo han tomado de forma negativa, pero veremos a ver al final de semana cómo circulan las cotizaciones del CAC 40, porque bueno, está en un nivel cercano a un nivel psicológico de los 3.000 puntos, está en los 3.100 en estos momentos y podría ir a buscar apoyo a lo largo de la semana en la zona de los 3.000, porque es el objetivo bajista de la cotización del CAC, ¿no? Entonces podría ir a buscar ahí un apoyo, pero bueno, lo primero que apreciamos es eso. Pesimismo en los principales índices bursátiles y la moneda única pues también está siendo penalizada en los primeros movimientos. Y ahora te voy a preguntar, bajo tu punto de vista, el hecho de que haya ganado Hollande, socialista, y haya perdido Sarkozy, se supone que le va a poner un poco las peras más a cuarto a Merkel a la hora de hacer recortes, esa política de austeridad. De hecho, ya lo ha anunciado durante la campaña electoral. Creo que ¿crees que puede ser positivo? Porque estábamos dándonos cuenta que estaban recetando al enfermo tantas medicinas que prácticamente lo estaban matando. Me estoy refiriendo a la economía europea. ¿Crees que, bajo tu punto de vista, puede ser positivo? ¿Va a influir mucho? ¿No va a influir nada? ¿O prácticamente pues tienen que seguir una serie de medidas y llevarlas a la práctica, porque si no, pues Europa se va al precipicio? Evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo la política de Sarkozy que la de Hollande. Eso es evidente, por lo menos a primera vista. Otra cosa es las maniobras que pueda hacer el nuevo presidente francés. Otra cosa es, lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede hacer. Entonces, va a ser clave la relación con Merkel, que de todas formas, la señora Merkel, pues bueno, ya tenía sus barbas remojando, ¿no? Sabe que con las políticas que está llevando, austeridad y apriete de cinturón día a día, no se llega ya a ningún sitio, Está bien apretarse el cinturón, política de recorte, pero si no hay incentivos al crecimiento, no vamos a crecer. Eso es evidente. Yo no soy experto en políticas económicas, pero bueno, como ciudadano de a pie, lo veo así. Y un cambio de gobierno en Francia, pues por lo menos en un principio sí que le dará un dinamismo, ¿no?, a la zona euro, y por lo menos un intercambio más claro de opiniones, y seguramente yo creo que va a ser positivo. Hoy las bolsas, bueno, se lo han tomado de una forma un poquito así, pero la evolución hay que verla como siempre, a mediano y largo plazo, y yo pienso que a largo plazo va a ser bastante positivo. Exactamente, y tener pues ahí un contrafuerte con respecto a la política de Merkel, que ya estamos leyendo en muchos diarios económicos que empieza a ser ya contraproducente el hecho de, como dices Jesús, recortar tanto que prácticamente pues están matando al enfermo, y ya están un poco pues pensando en relajar algo más esos límites de déficit a los países de la periferia, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues empezamos a hincarle el diente a la jornada y comenzamos por esos parámetros, esos guarismos que habitualmente pues te comentamos al inicio de cada programa. La prima de riesgo comienza este lunes 7 de mayo en los 427 puntos básicos con respecto al bono alemán. Tal como lo decía Jesús, el euro va perdiendo fuelle, está ahora mismo, pues fíjate, en 1,30 con respecto al dólar. El petróleo Brent, que baja con fuerza, fíjate que la semana pasada, hace 10 días, pues estábamos casi en los 122, 125, incluso los 126, y ahora está en 112 en las últimas horas de cotización, con un descenso de 200 de los 0,81%. El oro, que sigue ahí lateral, 1829. Ya sigue sufriendo pues bastante, y con esos muros que se encuentra con como resistencias que no le impide seguir avanzando. Y con respecto a lo que están haciendo los índices en Europa, pues vamos a esperar un poquito más, pero el IBEX 35 baja un 1,69% y estamos en los 6.759, hemos perdido los 6.800. Y eso que te quería preguntar, Jesús, que tal como hemos vivido las últimas sesiones aquí en el IBEX 35, pues tener otra nueva debacle nos puede lanzar, pues no voy a decir a los 6.500, pero cerquita, ¿no, Jesús? Es que prácticamente ya lo hemos tocado esta mañana, nos hemos quedado en los 6.650 a 150 puntos, bueno, un objetivo bastante alcanzable para la presente semana, ¿no? La semana pasada retrocedió prácticamente un 4%, se quedó un poquito por debajo, pero vamos, un 4% de retroceso importante, ya posicionado claramente por debajo de los 7.000. Entonces, bueno, el objetivo inmediato serán los 6.500 puntos. Ya tenemos un mínimo intrasemana en los 6.655 puntos, y bueno, lo que vemos es muchísima volatilidad, muchísimo movimiento en el mercado a primera hora de la mañana. Los inversores, parece que los primeros movimientos bajistas están amortiguando en estos momentos y bueno, pues veremos a ver, pero vamos, el objetivo bajista en un principio serían los 6.500. Y bueno, antes de comentar las noticias que nos encontramos en la prensa económica, me gustaría también conocer tu opinión sobre el dato que conocimos el pasado viernes del descenso de los parados, 6.000 parados menos hubo en el mes de abril. Esto puede ser positivo según lo mires, porque claro, el mes de abril del año pasado hubo 60.000 parados menos. Entonces muchos dicen que ya empieza a verse pues un poco el beneficio de estas reformas que han hecho, y otros que dicen que simplemente pues es un parón en el camino y cuando termine lo que se llama la estacionalidad de las vacaciones de Semana Santa, pues que volveremos otra vez a tener más desempleados, y teniendo en cuenta que aquí pues la economía prácticamente está congelada, pero ya bajo mínimos, ya el hidrógeno líquido, no sé, me parece a los 100, 273 grados es la congelación, tenemos sí. Que estar ya cerquita, ¿no, Jesús? Sí, vamos a ver, tú has dado la clave y creo que la respuesta está muy clara. Los 6.000 parados menos en el mes de abril no significan nada, mejor dicho, sí significan algo, pero negativo. Tú acabas de decir que el año pasado, en el 2011, se crearon casi 70.000 empleos en el mismo periodo. Entonces es evidente, si en el año 2011 se crearon 70.000 empleos y este año se han creado solo 6.000, es que estamos peor. O sea, no es que estamos mejor ni que empecemos a ver brotes verdes por la reforma laboral, nada que ver. O sea, son 6.000, es un dato muy malo, o sea, para mí, bajo mi punto de vista, es un dato pésimo, porque lo estamos viendo, o sea, el año pasado se crearon casi 70.000, o sea, no hay nada más que decir. Que se hayan creado 6.000, podrían haber quedado en menos 6.000 también, o sea, es un dato que para mí, positivo, no me dice absolutamente nada. Más bien, todo lo contrario, me anuncia algo negativo. Acabo de leer, que seguramente pues lo recogeremos en los titulares de la prensa económica, un dato que todavía es más escalofriante, que el año 2013 va a haber 4 millones de parados que no van a tener ningún tipo de prestación. Y bueno, ahora mismo pues la gente va trampeando, va trapicheando pues con esas pequeñas ayudas, con esos pequeños trabajitos, pero no sé, me parece que ahora mismo estamos en 1 millón de parados o 1.300.000 que no tienen prestación, o 1 millón de familias, pero 4 millones de familias ya son palabras mayores, ¿eh, Jesús? Sí, por supuesto, como tú comentas, en estos momentos, pues bueno, entre prestaciones y algún apaño, como yo suelo decir, pues sí, la gente se va arreglando. Pero si esto se agudiza, por supuesto que llegaremos a una situación un poquito complicada. Yo pienso que la situación en estos momentos es complicada, que la gente vive con unos ingresos mínimos, pero va viviendo con esos ingresos mínimos procedentes bien del paro, bien de prestaciones sociales, en fin. Pero, claro, si esto continúa en el tiempo, pues llegará un momento que los recursos se vayan acabando, es evidente. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Los grandes inversores, quienes mueven los capitales a nivel mundial, son los que realmente nos manejan a todos como marionetas, ¿no? Pues considerarán en un momento determinado que está bien ya de apretar la soga sobre el cuello y dejarán un poquito de aire, pienso yo. Pero bueno, nunca se sabe con estos señores lo que son capaces de hacer. Desde luego está todo, pues por hacer, al menos en el empleo. La buena noticia es que como tenemos tantos parados, el día que empiece a cambiar un poco la tendencia y se empiece a crear empleo, pues esto va a ser jauja, porque van a crear empleo, pero a marchas forzadas. A poco que se mueva un poco la industria, el comercio, etcétera, etcétera, pues aquí pues puede empezar a verse la luz de nuevo. Pues si te parece, vamos con los titulares ya de la prensa económica. Como te imaginarás, el primer titular está relacionado con Francia, las elecciones francesas, la segunda vuelta que tuvo lugar ayer, con la victoria del candidato socialista François Hollande, que ya es presidente de Francia. El IBEX marca mínimos tras las elecciones en Francia y Grecia. En Grecia también tuvieron elecciones y además se rompió el bipartidismo después de mucho tiempo. Los partidos tradicionales griegos a un escaño de la mayoría. y el gobierno prepara un plan para inyectar dinero en Bankia, 20.000 millones para sanear la banca, las hipotecas ya no son lo que eran ni en plazo ni en precio y pagar por sacar dinero en ventanilla en los bancos españoles cada vez más cerca. Son los titulares que hemos recogido en primer lugar, que son los del diario económico del Grupo Prisa 5 días. Adelson visita por sorpresa a Madrid. Si te preguntas quién es el señor Adelson, pues Sheldon Adelson es el que pone el dinerito, el inversor, para crear lo de Eurovegas. Visitó Madrid, no ha visitado Cataluña y, según ha dicho, en este mes se conocerá ya el lugar, la ubicación exacta de ese complejo de hoteles, casinos, etcétera, que va a dar o va a ofrecer o va a posibilitar que se contraten a 200.000 personas. Telefónica crea una filial en España para reagrupar todo su capital riesgo. Fomento cree que la euroviñeta perjudica más al transporte pesado nacional y el Pentágono pone sobre la mesa el contrato del nuevo Air Force One. Los socios de Ametic se movilizan para restar poder a su presidente y un dato tecnológico, Samsung supera a Apple con los Juegos Olímpicos. Pasamos al diario Expansión, el diario económico del Grupo Unidad Editorial. El batacazo a las bolsas europeas desinfla el IBEX hacia mínimos de 2003. Revés electoral, la austeridad en Francia y Grecia. Las empresas que más aumentan sus ganancias durante este ejercicio, y una de ellas es Grifols, a la caza del mejor depósito. Los bufetes de abogados norteamericanos salen del agujero y Ana Rosa Cortés dice que hay que ser más simples con las negociaciones. Victoria pírrica para la CDU. CDU es el partido de Merkel en uno de sus regiones, que es Schleswig-Holstein. Mi alemán ya ves que no es muy muy bueno. Bolivia anuncia un ambiente cordial antes de decir la indemnización de Red Eléctrica y The Economist dice que España necesita un banco malo. Nos vamos al diario Economista. El IBEX 35 cae un 1,5%. Dos puntos a Europa se le atragantan los resultados electorales y la crítica a la austeridad se impone en Francia y Grecia. Samaras, que es uno de los líderes griegos, ofrece liderar un gobierno de salvación y Hollande a cambio. El cambio que propongo comienza ahora. Nova Caixa Galicia vende Banco Gallego para facilitar su subasta y Argentina pagará el gas un 26% más caro tras la crisis con Repsol y Globalia. Sale de México y deja de operar el 60% de sus hoteles. Y hay un reportaje muy interesante sobre esto que aquí en el programa pues lo hemos comentado en multitud de ocasiones, la salida del euro, qué ocurriría si un país sale. Pues hay un reportaje muy interesante que tiene este titular, entre interrogantes, cómo abandonar la zona euro. Hay un lord británico que ofrece incluso 300.000 euros a quien descubra cómo dejar la eurozona, un pequeño concurso que ha hecho de estos personajes un tanto peculiares con mucho dinero que hay en Inglaterra. Italia busca colocar emisiones por valor de 450.000 millones en 2012 y el Nikkei pierde un 2,8% hasta los 9.119 puntos. Y bueno, dicho esto, pues prácticamente no sé si cabe, pues si quieres comentar alguna cosa más sobre esto, alguna noticia que te haya llamado la atención, algo que puedas destacar, o pasamos directamente ya a las consultas de los amigos oyentes. Jesús. Sí, me ha llamado mucho la atención el concursito este que ha organizado el Lord Británico. Sí, sí. Me parece, vamos, demencial. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pero seguro que el señor este, Lord Británico, votó a favor de la entrada del euro del Reino Unido. Eso segurísimo. Estas cosas siempre, vamos a ver. Hay una sobre el euro, hay una cosa muy muy clara, y quien la quiera ver que la vea, y quien no, pues bueno, peor para él. Al euro le están atacando desde hace 3 años por todos los sitios y por todos los flancos, o sea, está bombardeado, balizado, atomizado de todo. Y se consigue mantener por encima del 1,30. O sea, están intentando tirarlo, pero por todos los medios, y el euro resiste. Mientras el euro resista en la zona del 1,30, no hay miedo, o sea, que los inversores no tengan miedo con el euro mientras resista esta zona. Otra cosa ya es si nos metemos en zonas inferiores a 1,25, y sobre todo si nos metemos ya por debajo del 1,20, ahí ya hablaríamos de que las fuerzas que ejerce la paridad 1-1 pues ya entrarían a, pues eso, a ejercer unas fuerzas más atrayentes, ¿no? Y se nos iría para abajo. Pero mientras no abandone la zona del 1,30, no hay miedo de movimientos bajistas profundos. Es que me parece que lo comentamos, no sé si tu anterior intervención, que estamos oyendo noticias de que el euro se acababa, que esto no podía ser, que bueno, que el euro que no podría continuar, pero hace dos años, y fíjate, está en 1,30, tranquilo. Pero vamos a ver, lo he comentado ya hace un poquito, somos marionetas de los grandes inversores. El lore este británico seguramente pues tenga vendidos euros, entonces lo que quiere es hundir al euro con esa pantomima del concurso de qué pasaría si un país sale de... Es crear incertidumbre sobre el euro. No es más, o sea, es bombardear al euro simplemente. O sea, los grandes inversores bombardean un valor o bombardean una divisa hasta que a ellos le conviene. Y cuando los tienen en niveles que realmente le conviene, pues es cuando empiezan a comprar otra vez. Ni más ni menos, somos marionetas suyas y simplemente lo que podemos hacer hoy día es realizar una operativa de corto plazo para sacarle un rendimiento a esos movimientos que nunca vamos a adivinar para dónde van a ir. Pues 27 minutos sobre las 9 de la mañana. Si nos escuchas en Canarias, lógicamente sabrás que tienes una hora menos. Y nos vamos ya con las consultas, con las preguntas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Ya sabes que si quieres participar, hacernos llegar tus preguntas, te ofrecemos tres vías. La primera es la telefónica, marcando el 917519721. Ahí te encontrarás un contestador, dejas tu consulta y no tienes mayor problema. La segunda, la clásica, el correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y dejando ahí tu consulta. Buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas y nosotros vamos recolectando cada programa, todas las consultas que van llegando y se las trasladamos al amigo analista. En este caso tenemos a Jesús Benito de forexindices.es que va a contestarlas ya mismo. Pues Jesús, vamos con las preguntas. Ya se las he pasado antes al amigo Jesús y bueno, te habrán parecido que bueno, que están muy al cabo de la actualidad. Vamos con la primera. Sí, sí, por supuesto. Nuestros oyentes están ahí a la que salta. Dice el amigo Charlie, ¿el precio del oro va a seguir tan lateral como los últimos meses o hay indicios de algún cambio? Eso es tu negociado de forex, divisas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, de momento ya tenemos un indicio de cambio. La semana pasada hemos tenido un cierre por debajo de la línea de tendencia de la directriz alcista que mantenía al oro en esa condición desde el mes de octubre del año 2008, una línea de tendencia muy fuerte, muy testeada, muy probada a lo largo del tiempo y sobre la que lleva posicionado pues prácticamente mes y medio. La apertura semanal ya la tenemos por debajo de ese nivel en la zona de los 1.645 y bueno, pues mientras no vuelva a recuperar esa directriz alcista no vamos a ver movimientos alcistas más importantes para el oro. El objetivo inmediato, por si quiere realizar una operativa para esta semana, el objetivo inmediato bajista es el precio de apertura anual, que lo tenemos en los $1,608 por onza. Está a tan solo $30. Es un objetivo muy alcanzable para esta semana, los $1,608 por onza, que repito, será el objetivo alcista para la presente semana. Y como objetivo alcista tenemos un nivel de congestión de mediano plazo en los 1.685. Si quiere planificar una operativa para esta semana, el objetivo alcista lo tenemos en los 1.685 y el bajista en el precio de apertura anual de los 1.608. Para vistas a más largo plazo, pues la cosa está muy clara. Si se posiciona por debajo de los $1,608 por onza, esta semana tuviéramos un cierre por debajo de ese nivel, pues nos anunciarían movimientos bajistas más importantes para próximas semanas y durante este año 2012. Mientras los $1,608 por onza no los pierda, pues podremos ir a buscar otra vez la recuperación y el posicionarse por encima de esta línea de tendencia alcista de mediano largo plazo que nos viene desde el año 2008 e ir buscando posiciones alcistas pues más importantes. La clave sin duda está en los $1,608 por onza. Y mira, el otro día me surgió una duda y me la apunté, le digo, se lo preguntaré a Jesús la próxima vez que participe en el programa. A lo mejor te va a parecer una pregunta bastante ingenua, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que en España en los últimos años han proliferado esos locales de compro oro, que bueno, que están en todas las ciudades y además vemos cada vez más. Entonces la pregunta que me hacía yo, el oro este, el que compran, ¿qué hacen? ¿Es un pequeño mercadeo y no influye en el mercado? ¿O lo funden en lingotes y lo almacenan en algún sitio? ¿O prácticamente pues no influye en el mercado por muchas tiendas que veamos que hay? Nada, las tiendas de compro oro, como tú comentas, han proliferado como las setas, ¿no? Igual que las inmobiliarias hace 8 años, pues sí. Ahora están por cada calle hay una tienda de compro oro. Sí. Son compras al por menor siempre. Más que compro oro son especies de, pues de como entrega a depósito, ¿no? Que en muchos casos hasta puedes recuperar tu pulsera o tu anillo. Y sobre el mercado puede influir, pero mínimamente. O sea, sobre el mercado de oro a nivel mundial puede influir, pero de una forma mínima. No tiene repercusión. Es un mercado a pequeña escala. Yo sí. Me estaba imaginando, yo tengo mucha imaginación, digo, pues seguramente todo el oro que compran lo funden, lo meten en lingotes y deben tener ahí un almacén de lingotes de oro y tal, pero no llega a ese nivel, ¿no? Yo imagino que cada maestrillo tiene su librillo y cada señor de estos que compra oro, cada empresa de estas que compran oro, luego a las joyas, que generalmente son joyas, pulseras o anillos, pues le darán una salida, bien los venderán como joyas, otros los destinarán a la fundición, en fin, cada uno le dará su salida. Hay joyeros que compran, entonces me imagino que los joyeros que compran oro pues le harán una limpieza a esas joyas, lo reciclarán un poquito y los pondrán a la venta. Pues, y quien se dedique más a o tenga una salida de fundición, pues bueno, eso también, como comento, pues cada maestrillo y cada negocio pues es un mundo. Exactamente. Pero mira, sobre el mercado en general del oro no debe influir. No creo que influya una mínima parte, una milésima parte, vamos, prácticamente nada. Exactamente, pues una curiosidad más saciada. Pero sí, vamos, que en todas las ciudades de España, yo cada vez que voy por ahí a dar alguna conferencia, otra cosa no ves. Si ves muchas inmobiliarias cerradas sí, y muchas sí, tiendas de compro oro abiertas, es lo que ves hoy en España. Exactamente. Pues vamos con la pregunta que nos hace María, que también está relacionada con algo que comentaba el amigo Jesús al principio sobre el euro. Dice, ¿sería buena estrategia invertir en euros actualmente frente al dólar? Nos lo pregunta María. Bueno, depende en qué plazo y de qué manera. El euro dólar, como comentábamos hace un poquito, está en la zona psicológica del 1,30 para una operativa de corto plazo, una operativa intrasemana. Decirle a nuestra amiga que el oro nos ha, o sea, que el euro dólar nos ha abierto con un gap. ¿Qué quiere decir un gap? Por si no lo sabe o alguno de los oyentes no sabe lo que es un gap. Es un movimiento entre el cierre del viernes y la apertura del domingo por la noche. Un movimiento donde no hay precio. Es decir, un gap. Un hueco. O sea, un gap es un hueco en la cotización de un producto. Y en el caso del euro dólar hoy se nos ha dado un gap de unos 65 puntos desde el cierre del viernes, que lo tuvimos en el 1,3082, hasta la apertura de la presente semana, que lo hemos tenido pues en el 1,3012. Es un gap de unos 70 puntos aproximadamente. Una operativa para esta semana sería ir a cubrir este gap a la zona del 1,3080, 1,3082, y por la parte de abajo como objetivo tendríamos el precio de apertura anual en el 1,2936, que sin duda alguna pues sigue siendo el objetivo bajista, ¿no? El precio de apertura anual siempre es un nivel clave a seguir. Lo que nos pregunta María, esta oyente, es me quiere incidir sobre mí en que sea adivino, ¿no? Adivinos no somos, como siempre digo. La operativa eficiente debe de realizarse entre niveles técnicos importantes, ¿no? Para tener éxito en nuestras operaciones con un stop y un límite bien marcado. Y en estos momentos lo que le puedo decir es que una operativa a la baja la realice única y exclusivamente hasta el nivel de precio de apertura anual del 1,2936 para un cortito plazo, le estoy hablando, y una operativa alcista hasta la cubrición de este gap en la zona del 1,3080. Si queremos mirar un poquito más a mediano o largo plazo, lo que nos debe de hacer la cotización por la parte de abajo es quebrar con decisión el precio de apertura anual del 1,2936. Un posicionamiento por debajo de este nivel, con cierre como mínimo en temporalidad semanal, sí que podría anunciarnos movimientos bajistas más importantes hacia la zona del 1,27, que también nos pasa una congestión histórica en la zona del 1,27 y además nos confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Entonces, esas dos circunstancias hacen que la zona del 1,27 sea un soporte muy importante y podríamos realizar una operativa a más mediano plazo desde el quiebre del precio de apertura anual del 1,2936, repito, con una confirmación en temporalidad semanal. No nos vale que se posicione un día por debajo del 1,2936, eso no nos vale como confirmación, como una confirmación para mediano plazo. Tendríamos que irnos a un gráfico de temporalidad semanal y desde ahí realizar una operativa bajista hasta el 1,27. Por el contrario, y por la parte de arriba, si quiere buscar una operativa de mediano plazo, tendríamos que ir a la zona del 1,3116, del 1,3124, y si se posiciona por encima del 1,3124 iríamos hasta el 1,3265 buscando una operativa compradora en el euro dólar. Pero la operativa más inmediata que yo veo a corto plazo para esta semana es la cubrición de este gap. Los gaps no siempre se cubren, pero en un 95% de las ocasiones sí se cubren. Y bueno, con un stop, en caso de que se dé la vuelta, pues lo tenemos todo solucionado. Asumimos pérdidas, pero una operativa eficiente con gaps sí que la podríamos ir a buscar durante esta semana en el euro-dólar. Perfecto, esperemos que se le haya notado la respuesta a la amiga María. Nos pregunta Gator, ¿cree que el CAC francés va a haberse influido hoy por la victoria de Hollande? Pues sí, claro, evidentemente las elecciones siempre influyen sobre las cotizaciones, ¿no? El CAC 40, pues sí, lo comentábamos al principio del programa, los inversores tienen puesta la vista en el nivel de los 3.000. porque es un soporte muy, muy importante, un soporte psicológico clave, ¿no? Para ver si tiene fuerza la cotización del CAC o no la tiene. Entonces, sería el objetivo bajista, el nivel de los 3.000 puntos. Recordemos que se acercó el día 23 de abril, ya se posicionó en los niveles que cotiza en estos momentos, en la zona de los 3.085 puntos, ya lo ha tocado esta mañana este soporte, y va a depender si se posiciona por debajo de los 3.085 con un cierre diario, pues sería bastante factible que visitáramos la zona de los 3.000 a lo largo de la semana. Por el contrario, si este soporte de los 3.085 sigue siendo respetado, como de momento está siendo respetado y con bastante claridad, pues podríamos a lo largo de la semana irnos a unos máximos de los 3.200. Es lo que yo le puedo decir, lo que le puedo orientar y las claves. Esa vista que tienen puestos los inversores en los 3.000, pero con el permiso de los 3.085, que de momento y en la jornada de hoy está siendo respetado, este soporte que son los mínimos, repito, del día 23 de abril. Exactamente, pues vamos con otra pregunta que nos hace en este caso la amiga Ada 103, una habitual consultante de economía y finanzas. Dice, dado que el petróleo está bajando casi cada día, ¿sería recomendable una operación en cortos o es mejor pensar en subidas? Alguno que nos esté escuchando dirá, pero ¿qué está diciendo? ¿Este ha bebido o algo? Pues sí, el petróleo está bajando, aunque no lo notes en el surtidor, que siempre sube, pues el petróleo, pues fíjate, está en, me parece que lo miré antes, estaba en 112 aproximadamente, estaba bajando, que era una pasada. Entonces, ¿qué le puedes decir a la amiga Ada? 112, 380 está ahora mismo. Sí, vamos, en la zona de los $100 y medio, $112 y medio circula. Nada, el petróleo va a ritmo de los índices bursátiles, ¿no? El sentimiento económico es muy negativo. Si el sentimiento económico es negativo, se supone que el consumo de petróleo va a ser menor, y de ahí que la cotización del petróleo pues baje un poquito. También parece que las tensiones en la zona de Irán, Irak y Siria, pues parece que, bueno, se han estabilizado un poquito y se ha relajado también la cotización del petróleo durante las últimas jornadas, ¿no? En la zona de los 112.50, yo para una operativa de corto plazo solo veo como objetivo bajista los 110. Desde los niveles que cotiza en estos momentos es el objetivo bajista, los 110. Para que llegue a los $100 por barril, tendríamos que ver movimientos muy, muy bruscos en los principales índices bursátiles. Yo le recomendaría a nuestra amiga que, al mismo tiempo que sigue la evolución del crudo, ¿no?, del petróleo, que siga también la evolución de los principales índices bursátiles, porque generalmente llevan movimientos pues muy condicionados unos de los otros, ¿no? En la zona de los 110 yo lo veo como el objetivo inmediato. En la zona de los 110, de hecho, pues ya ha cotizado muy, muy cercano en la apertura, en los futuros de la apertura de ayer domingo por la noche. Entonces, bueno, ese soporte va a ser clave. Luego, por la parte de arriba, si quiere un objetivo alcista, pues la zona de los 115. El petróleo se mueve mucho por niveles psicológicos, de 5 en 5 dólares o de 10 en 10 dólares. Y de momento pues está tranquilito, incluso a la baja. Pues nos pregunta Arturo, ¿qué previsiones tienen para esta semana en el IBEX 35? Del peso entre nos hace la pregunta como si fuéramos los dueños del IBEX 35. Bueno, pues me ha hecho gracia un poco el planteamiento. Pero bueno, Arturo, ¿qué le puedes responder sobre lo que esperas esta semana en el IBEX 35? Bueno, pues yo soy el dueño del IBEX 35, entonces le voy a responder a nuestro amigo Arturo. Bueno, lo que espero, pues no sé lo que espero, porque eso nunca se sabe, ni yo ni nadie, ¿eh? Lo que sí puedo planificar es una operativa eficiente sobre el IBEX 35 para esta semana. Lo primero que nos llama la atención pues son los mínimos que ha realizado ya en la zona de los 6.650. Si quiere realizar una operativa de cortito plazo para intradía, dirigirnos a la zona de los 6.500, nivel psicológico, soporte importante, irnos a la zona esta de los 6.500, como comento, ese sería el objetivo bajista, y por la parte de arriba, desde los niveles que está cotizando en estos momentos, de los 6.780, si quebrara los 6.850, iríamos a buscar los 7.000 puntos. Yo, son las dos operaciones, una alcista y otra bajista, que le propongo. Si quiebra al alza los 6.850, ir a buscar los 7.000 con un stop en los 6.700, y por la parte de abajo, si se posiciona por debajo de los 6.650, ir a buscar los 6.500. Son 150 puntos de beneficio, tanto al alza como a la baja. Creo que es una operativa eficiente y bastante factible para esta semana. Perfecto, nos vamos con la última pregunta. Nos la hace la amiga oyente Malola, y dice: la fortaleza de Wall Street, ¿tiene en el horizonte alguna señal de alarma por un abrupto movimiento bajista? Esto se preguntan muchos inversores, van llegando este tipo de preguntas con diferentes planteamientos de vez en cuando, y bueno, da un poco de vértigo ya esos números que estamos acostumbrados a ver en Wall Street, ¿no, Jesús? Bueno, de momento la semana la hemos abierto con movimientos bajistas. Los futuros del Dow Jones pues cotizan ya un 1,5% a la baja. Estamos hablando de futuros. Cuando abra luego el mercado en Estados Unidos, en la tarde nuestra aquí en Europa, pues ya veremos. Pero también nos ha abierto con un gap, los futuros del Dow Jones nos ha abierto con un gap bastante importante, y en estos momentos cotiza en los 12.920, o sea, posicionado ya por debajo de los 13.000. Sabemos que 13.000 es un nivel importantísimo, muy seguido por todos los inversores, y veremos a ver qué es lo que sucede con el con el índice de Wall Street. Sabemos que las bolsas, hay momentos determinados en que unos índices bursátiles avanzan a un ritmo mucho mayor que otros, como ha sido el caso de la bolsa americana. En estos dos últimos años ha avanzado pues muy en positivo, mientras que las bolsas europeas están muy retrasadas. La experiencia nos dice que cuando la cosa se invierte, las bolsas europeas avanzarán muchísimo más deprisa que la bolsa americana. Aunque la bolsa americana siga su avance progresivo, los avances de la bolsa europea en un momento determinado serán muchísimo mayores y serán muchísimo más rentables. Esto es cuestión de rentabilidad, y la rentabilidad la saben encontrar muy bien los grandes inversores a nivel mundial. Entonces, en el momento que la bolsa americana deje de evolucionar al alza con más fuerza que las europeas, pues se centrarán en las europeas y sus dineros vendrán otra vez a las bolsas europeas. Yo, para el índice de Wall Street del Dow Jones, le puedo dar unas claves y una operativa en venta y otra operativa en compra para esta semana. Sí. Una operativa en venta, yo me posicionaría vendedor por debajo de los 12.850, buscando siempre un objetivo en los 12.700. Hablo de una operativa intrasemana, ir a buscar 150 puntos desde los 12.850 hasta los 12.700, siempre que nos quiebre a la baja los 12.850. Y por la parte de arriba, yo comprador me pondría en los 13.050 para ir a buscar los 13.200. Exactamente. Pues 47 minutos sobre las 9 de la mañana, vamos a esta hora, y antes de despedir al amigo Jesús, a conocer qué están haciendo en el inicio los índices europeos. El IBEX 35 pierde ahora mismo un 1,35%, el índice belga un 1,09%, el DAX alemán un 1,89%, el CAC francés, que está hoy que es noticia, vamos a dejarlo ahí, 1,46%, el FTSE londinense no sé si hoy hay jornada festiva, pero no me ha saltado el índice. Jesús, ¿sabes si hoy hacen fiesta? Hoy es festivo en el Reino Unido, sí. Perfecto, pues por eso tengo todavía lo del viernes, pero no te lo digo sí, directamente. Sí, ese es festivo en el Reino Unido. Pues el viernes cerraron en 1,93, el PSI portugués ahora mismo perdiendo un 0,60, el Eurostoxx 50 en 1,46 a la baja, el Ecodiez un 1,80 y el FTSE milanés, que pierde un 1,83. El viernes el Dow Jones perdió un 1,27, el Nasdaq 100 un 2,47, el S&P 500 un 1,61 y el Nasdaq Composite un 2,25, y esta mañana un 2,78% que ha perdido el Nikkei. Y Jesús, antes de despedirnos, ¿qué se pueden encontrar los oyentes de Economía y Finanzas cuando se acerquen ahí a forexindices.es, que sé que estáis ahí al cabo de las noticias, de las inversiones, escribiendo recomendaciones, ayudas, consejos, y que es una página realmente muy, muy completa, ¿no? Pues sí, yo pienso que es de las páginas más completas que existen hoy día, como mínimo a nivel nacional. Está enfocada más bien al mercado de divisas, oro, plata, petróleo y índices bursátiles, y en nuestra página se pueden encontrar pues asesorías personalizadas para aprender a negociar en los mercados, se pueden encontrar señales anticipadas que nosotros enviamos todos los días a primera hora de la mañana para poder encontrar oportunidades de negocio, estrategias, sistemas, enseñanza de todo tipo, también gestionamos cuentas, se pueden encontrar unas sesiones educativas en formato de vídeo que le pueden ayudar para sus estrategias, análisis diarios, previsiones semanales, e incluso estamos poniendo en servicio la llamada de socorro, que vamos a poner dentro de muy poquito, una llamada de socorro donde los inversores puedan llamarnos para momentos que tengan complicados, para ayudarles a salir de esas situaciones complicadas de operaciones. Hemos puesto también un chat en vivo y en directo para que los inversores intercambien opiniones en él. En fin, es una página completísima al 100% en forexindices.es, la encontrarán, y bueno, pues que si tienen alguna duda o algún comentario que hacernos por el formulario de contacto de la página, pues que nos lo hagan llegar y con mucho gusto le contestaremos. Pues fantástico, ya sabes, forexindices.es, no tiene pérdida. Pues Jesús, te agradecemos de nuevo haber compartido con nosotros este tiempo de radio en Economía y Finanzas, y si te parece te emplazamos para el próximo lunes, a ver si esta semana pues es mejor que la anterior. Vamos a desear al menos pues ese deseo mínimo, ¿no? ¿No? Para no ir pues muy de... Bueno, no aspirar a mucho. En mi tierra dicen que la feria no es como empieza, sino como termina. Ahí está, sí, y sí. Ferias que empiezan muy mal pueden acabar muy bien y viceversa. O sea que muy atentos a esos movimientos, sobre todo a los gap, a las aberturas que nos ha dejado desde el cierre del viernes hasta la apertura de hoy, atentos a esos gaps, si pueden ir a cubrirse, si no, en fin, tenerlos muy en cuenta es importante. Perfecto, pues Jesús, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros y hasta lunes. Hasta lunes, entonces. Despedimos al amigo Jesús Benito de forexindices.es y nosotros pues prácticamente también diciéndote adiós. Recuerda que esta tarde, a eso de las 19:05, justo tras el informativo, volvemos con una nueva edición de Economía y Finanzas. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y lo que decimos habitualmente, que este programa que emitimos en directo, pues lo grabamos y lo ponemos a disposición de los amigos oyentes, pues a través de el podcast que encontrarás en MB Radio y también en economía.esperantia.com. Que pases un buen resto de día y hasta entonces, hasta esta tarde, pues muchísimas gracias. Bye bye, hasta entonces. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.